cómo comportarse en la oficina. Sí. Unas reglas de etiqueta compiladas por nuestro equipo de producción para que usted quede como un príncipe, siendo que es un verdadero cerdo. Sí, y es muy difícil en la oficina, la convivencia es cada vez más complicada, sí, sí, señor. ¿Eh? Bueno, vamos directamente a los consejos. ¿Eh? Sí. Evita comer en tu escritorio. Eso va para Filmus. ¿Por qué Filmus come? Y Filmus come en la mesa de trabajo, no solo Filmus, sino sus colaboradores. Sí. Y dejan aquí en la radio la mesa llena de pedazos de sándwich, sí, y además que manchas de bayonesa, y permítame decir, cáscaras de sandía, señor, escupida del mate, todo eso, señor. También se comen nuestros regalos, todo de Filmus y toda la gente nos mandan alfajores, cosas, se los come Filmus, señor, dice, sí. Dice ahí para la venganza será terrible y nos abren los paquetes y se los comen todo, sí, o si no le mordisquea alguno, sí, y los envuelve de nuevo. Sí. Les pega un mordiscón y los envuelve de nuevo y después protesta inocencia. Con razón, yo vi un alfajor mordido y pensé, digo, ¿esta es la medida de Filmus o de Dorio? Claro, la mordida. Y digo, me parece que es de Filmus, pero digo, no puede ser. Y la de Dorio se nota enseguida. La de Dorio sí, porque es más grande la de Dorio. Claro, claro. Tiene dientes de más. No tiene dientes de más, señor. ¿Cuántos dientes tenemos los humanos? Y 32, creo. Más o menos. Y Dorio tiene 50. No tiene 50. Bueno, acá dice, sobre todo evita comer si se trata de alimentos condimentados o de olor fuerte. Sí, es verdad. Eso. Como atún o cebolla, que la dieta de Filmus es atún y cebolla. Ya que pueden resultar molestos para tus compañeros. Sí, ¿sabe qué pasa? Usted va a la oficina con la comida que le sobró de anoche, se la llevan la vianda, vio que está la vianda de oficina. Claro. Porque es muy caro comer en un restaurante todos los días. No, es carísimo. Los restaurantes cobran directamente precios prohibitivos. Bueno, entonces usted se lleva, el tupper se lleva un pescado con cebolla. Sí. Y eso lo abre, queda el olor por dos meses años. De olor. Sí, sí. Lo tiene ahí. Bueno, segundo. No hables por teléfono sobre temas personales, ¿eh? Sí. Y claro, queda feo. Y pero mire, lo llaman. Sí. Veo que ahora... y uno empieza así. ¿Cómo? ¿La hermana de quién? No, señor. No me diga. Bueno. No, uno trata de hablar bajito. Y dice, bueno, pero eso lo hablamos después. Porque... Sí, lo hablamos después. Ahora estoy en la oficina. Bueno, ¿qué te dijo el médico? ¿Ahí? Sí, bueno. Mirá vos. Bueno. No, por eso usted tiene que buscar eufemismos, pero la otra persona que está del otro lado del teléfono... Allá donde te dije, sí, claro, sí. No le entiende, claro. Le dice, ¿cómo, ¿qué decís? ¿Cómo? ¿A dónde? Claro. Es difícil eso, Bien. Y por ejemplo le digo, si lo llama su amante, porque las amantes llaman mucho a las oficinas. Sí, a cada rato, llaman a todas partes cada 10 minutos. Como su amante, por ejemplo, sabe que usted trabaja en la empresa de gas. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Entonces busca la guía telefónica, el número de la empresa de gas, con lo fácil que es buscar un número en la guía telefónica. Y bueno, y entonces llama y pregunta por usted. Dice, ¿está, cómo es su nombre? Pocho. ¿Está Pocho? Entonces sí, ya le comunico. Y aparece, hola, Pocho, dice, ¿quién habla? Dice, soy Gladys. ¿Cómo? No dice. Claro. ¿Cómo? ¿No me conocés? No, ¿quién habla? No me conocés, quiere decir que tenés muchas. Claro. Barba azul, grita la mina. Y usted tiene que, no le dice ni el nombre ni nada. No, le dice, están todos sus compañeros. Escúchame, no puedo hablar ahora. ¿Con quién hablas, Pocho? Enseguida corto. No puedo hablar ahora, ¿me comprendés? No, esperamos a que termine, Pocho. Acá estamos en la reunión, esperamos a que termine. ¿Cómo? Sí, sí, me acuerdo perfectamente de lo que ocurrió anoche. Sí, de acuerdo. Claro, no, y ella se ofende. Bueno, pero cortame, ya sé, sí, claro que estaba desnudo, pero... ¡Pocho! Bueno, hay que evitar esa. Hay que evitar, ella ya la perdió, ya se fue. Dice, no digas palabras altisonantes, aunque estés muy molesto. Mm. Por ejemplo, me caigo y me levanto. No, señor. O será de Dios, todas esas cosas. Ni invocar al zarismo ruso, ni nada de eso. No. Dice... Si quieres escuchar música, usa audífonos. Sí, audífonos. Porque hay gente que se va a la radio y pone sí, el mundo pone... de la cumbia. Ting, sí, ting, todo el día. Ting, todo el día, boom, boom, boom. Esa es otra, sí, la marcha. Sí, esa es otra música. Si vas a prender o apagar el aire acondicionado, pregunta al resto de los compañeros. Ah, eso no hay manera de ponerse de acuerdo. Claro. No hay manera. Eso tiene que decidirlo el estatuto de la empresa. No, el sí. aire acondicionado se pondrá a 24 grados, no importa el día del año. No, pero una de las peores cosas de donde no hay acuerdo en la Argentina, mire que no hay acuerdo en casi nada, no. pero mucho menos el acuerdo térmico. Sí. No es algo que pueda alcanzar. Bueno, pero es que hay gente en la Argentina que ha desarrollado una naturaleza física portentosa que hace que soporte los fríos más extremos, que sí. anden en camiseta en pleno invierno, y los exponentes más curiosos son los taxistas. ¿Por qué? Dice, porque van con todo. Que manejan con toda la ventanilla abierta en pleno invierno. Está a 4 grados bajo cero. Sí, ahí viene uno. Ahí viene un taxista a quejarse. Ya voy. En pleno invierno y está con la ventanilla abierta, señor. Y sí, pero sabe que usted en el asiento de atrás tiene 4 grados menos que en el de adelante. Bueno, sí, pero al tipo que le importa. Claro, bueno, por eso, entonces el tipo... Pero son todos como Vicente, ¿viste? Tienen una naturaleza caliente y desean refrescarse. Igual que los tipos de las estaciones de servicio que ponen también el aire acondicionado, todo lo que da. Pero volvamos a la oficina. Pon tu celular en vibrador. Señor, ¿de qué se ríe? Estamos por... No sé. Es para que no le suene como sonó recién uno que tocó timbre allá en la radio, en la oficina de Filmus. Claro. Y que suena por todos lados. Sí, son los cobradores de Filmus. Sí. Que vienen a ver por qué no paga la cuota de vienen los a esta clubes. Hora. Bueno. Procura mantener tu lugar lo más limpio que pueda. No importa. No te rías como loco frente al monitor de tu computadora. Porque ¿qué está haciendo? ¿Qué? Algunos empleados están viendo ponerle colecciones de chistes de Peter Capusotto. Claro, y entonces se ríen. Y se ríen. Y lo tiene que compartir, si no. Claro, y estamos trabajando, dice alguien. Sí. Que en realidad está mirando fotos pornográficas. Claro, pero la foto pornográfica es silenciosa. Eso es lo que tiene de bueno la foto pornográfica. Nadie se ríe. En general no. Si no es una mala señal. Dice, aprende el nombre de tus colegas en la oficina. Sí, queda feo llamarlo checoso. No, claro, señor. Lo que pasa es que vio que con la precarización laboral... Claro, nadie dura. Hay mucha rotación, claro. Entonces, el empleado que más dura 20 días. Y por eso, le dice el de la fotocopiadora... Sí, celeste, claro. Que usa una camisa celeste. Porque el primer día fue de celeste, pero sí, después... Sí, y después siempre fue de celeste, esa es la verdad. Y lo llaman celeste. Pobre tipo. Bueno, fichero. Aunque tengas pésima memoria, intenta recordar el nombre y el cargo de todas las personas. Y no hay cargos en las oficinas. Como dice usted, el cargo es el de la compu. Claro, o son muchos los cargos. Sí, no, hace tantas cosas que si lo tiene que nombrar. Es mejor decirle flaco. Sí, pero no es personal. No, usted tiene que aprenderse el nombre. Como dice ahí, cada día le sabe... Sí. Bueno, vio que hay empresas grandes que le cuelgan el nombre que usted tiene ahí. Te lo tiene colgando. Dice... Tiene que tenerlo más fijo, porque si lo tiene colgando y se le mueve el nombre... Claro. Usted no alcanza a leerlo. Anda haciendo... Anda ahí. Pero sí, usted, por ejemplo, Héctor. Claro, sí, Héctor. Bueno, le ponen el cartel de Héctor, de un Héctor que ya se fue de la empresa, porque no vamos a hacer carteles... Claro. Con todos los nombres. Compramos en los kioscos esos prendedores con los nombres. Sí, pero a mí me pusieron mal el nombre porque yo me llamo Mario. Sí. Y mire, me pusieron Mariana. Yo no puedo. Bueno, más o menos no teníamos Mario, teníamos Mariana. Sí, pero no puedo. Es estar así, nosotros. A mí me cargan la empresa. Bueno, no importa, Mariana. No me diga así, porque yo soy el señor Mario, soy contador acá. Después, evita los ataques de ira o de llanto. Todos somos humanos, o poco menos, pero no puedes demostrar abiertamente tus emociones, Mariana. Sí. Esto genera desconfianza entre el equipo. Si sientes que no puedes controlarte, retírate, Mariana, y busca otro espacio, lejos de aquí. No, es que van a llorar al baño algunos, sí, o a la, sí, cocina. Bueno, pero estamos esperando muchos para usar el baño, sí, y pero no podemos esperar a que termines de llorar, Mariana. Estoy llorando. Bueno. Porque me dice Mariana, estoy llorando. Bueno, Mariana, no sé qué decir. Soy Mario. Después, no te agarres las cosas de los demás. Pero por ejemplo, los lápices. Estas son mis cosas. Bueno, hay que hacer como en el colegio. Ponerle nombre, porque si no te la chorean. En tal caso que necesites algo, pídelo prestado. Es muy incorrecto tomar los útiles del compañero. Bueno, pero yo le pongo el nombre de la división. Por ejemplo, pongo insumos. Ah, ¿usted se llama Insumo? No, esto creí que se llamaba Mariana. No, soy Mario. Ya le dije que soy Mario. Mario Insumo. Pero esto es del sector Insumo, entonces le ponen cartel Insumos. Otro, Contaduría, tiene su sistema, le ponen Contaduría. Y así cada lugar, Administración, Tesorería, Recursos Humanos. Bueno, pero entre ellos se apanan todo, entonces. Y no, pero le tenemos que poner carteles, porque vio que... Ten cuidado con los apodos, Aunque usar motes puede hacer... un aspecto divertido que impulse la camaradería, también puede generar sentimientos negativos en las personas. No. Por ejemplo, decirle el nabo a un tipo queda feo. Queda muy feo. Queda feo, o buscanido, o mortadela, o pichi Carlito. No, señor, por supuesto. Ni jugar bromas pesadas. Vio que hay... ¿Cuál sería una broma pesada? Hay oficinas que hacen bromas pesadas. Ajá, es la oficina de bromas pesadas. ¿Qué sí, tal? Sí. ¿Cómo le va? El bromista que le esconde cosas a la gente, o asusta. O le saca la silla cuando se va a sentar. Ese tipo de cosas. Sí, sí. Y le mezcla las carpetas, para o que le se mete confunda. Inmundicias en los bolsillos del sobre todo eso. Sí, señor, no se puede vivir así, Mariana. No, por Mario soy yo, le dije. Entonces, antes se hacía muy... no sé ahora, yo no trabajo en oficina. No, pero me dicen que en las oficinas a veces se hacen esas... No me digas, sí. Esas gracias. No. Acá en la radio han prohibido... Exacto. Y porque acá hay muchos bromistas. Aliberti es muy bromista. Aliberti, sí. Y Filmus, ni hablar. Ah, es de la broma pesada. El rey de las bromas pesadas. Es de la broma pesada. Sí, sí. Hace bromas pesadas. No quiero delatarlo en qué bromas hace. No, porque son muy. Porque le tengo muy miedo. Crueles, incluso. Sí, muy cruel. Sí, muy sí, cruel. Sí. Muy el cruel. Otro día a uno le puso un par de esposas. Sí, sin que él se diera cuenta, atadas al escritor, de su tobillo al escritorio. No se hace eso. A Víctor Hugo Morales, digámoslo, a Víctor Hugo Morales le hizo eso. Y tuvo que estar toda la noche encadenado hasta que el otro día vino Filmus a las risas y lo liberó. Dice, Víctor Hugo. Muy feo, no te pongas así. No, decir que Víctor Hugo es un señor, de alguna manera dice quedó no. Ahí, no importa, dice qué va a hacer. Sí. Pero no se hace eso. Igual a poner una esposa con la pata del escritorio no es muy eficaz, porque levantás el escritorio y sacás por abajo. Sí, pero veo que hay escritorios que están fijos, acá sí, está todo atornillado. Está todo atornillado porque justamente los empleados suelen divertirse haciendo desaparecer los escritorios. Todo, acá el escritorio está atornillado al ascensor del piso de abajo. Sí, todo está atornillado. Está todo, los micrófonos no te lo podés llevar, está todo atornillado, los cuadros. Todo. Los veladores. Si usted logra arrancar algo, arranca de los locutores. Sí. Las arranca todo el cuajo, se lo lleva a la casa todo junto. Bueno, muy bien. Eso es todo lo que teníamos que decir acerca de la conducta a observar en la oficina. En la oficina, un lugar con un ecosistema difícil de mantener, ¿no? De sostener. Bueno.